Amo mis dedos hablantes en una noche despierta. Amo la ilusión incierta con silencios abundantes. Amo lo que amé desde antes de conocer el amor. Amo el puerto abrigador donde las olas se mecen. Amo el tiempo en que amanecen todos mis campos en flor. Flor de albahaca tan pequeña que entre las hojas se asoma, embriagando con su aroma mi dulce niña risueña, magia de tierra sureña que despierta en un concierto, aire, luz y cielo abierto, agua dulce, agua salada, bañando como cascada mi montaña y tu desierto. Desierto multicolor después de un tibio letargo, el dolor ya no es amargo si está esperando una flor. Una gota de sudor es el mar, en abundancia. He sentido una fragancia, dos miradas, tres caricias, cuatro sabrosas delicias, cinco canciones de infancia. Infancia de mil pañuelos bordados con la bandera, incesante primavera cabalgando por los cielos. Hoy que vuelven los anhelos y las palabras son muchas, me sumo a todas las luchas y yo misma me convoco. El miedo se va de a poco al sentir que tú me escuchas. Tú me escuchas con los ojos y yo te hablo con mis dedos. Deshaciendo los enredos, ambos nos ponemos rojos. No hay tristezas, no hay enojos, solo el aire nos conmueve. La voluntad que se atreve a viajar sin equipaje ha coloreado el paisaje con una caricia leve.